Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Hola maestro, ¿cómo estamos? Bien, aquí corriendo porque como no podemos ya dejar la moto aquí fuera de la rueda porque... Ni aguantan nada los de vialidad. Bueno, es aquí el ayuntamiento, pero es bien chistoso porque a los de las motos nos molestan, pero a los de los carros no. No, claro que no, y entre más lujoso es el carro, menos. No, pues así debe ser la mochada, y como nosotros no les damos nada... Pues es que ¿con qué les damos, maestro? Ahí está, o sea, literalmente es como el narco, vienen a cobrar plaza. Sí, ya nos ha tocado, la verdad es que lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, que precisamente por esta calle que se llama... Prisciliano Sánchez. Prisciliano Sánchez, allá arriba, ya más... ¿Al centro? Dentro del... Downtown. Exactamente. Ya nos ha tocado que se supone que están los letreros... están los letreros donde no se permite estacionarse y de repente ves unas tremendas camionetas estacionadas y los dueños de las camionetas o choferes, no sé, están ahí platicando afuera, recargados. Pasa vialidad y nadie dijo nada, nadie le pareció que no era lo correcto. Entonces, ahí se quedan y te vienes un poquito más hacia acá y sobre las motos. Sobre nuestras motitas japonesitas de baja cilindrada. Eso sí. Ay, maestro, tampoco se tire, ¿eh? Que a pie no anda, déjenme le digo. Pero, pues hoy la libramos. Pudimos llegar, ya tenemos estacionamiento aquí, esperemos que seguro. Sí. Esperemos que al volver esté ahí todavía nuestra pequeña morena. Sí, sí, esa no se raja. Sí. Maestro, pues estamos ya en nuestro programa número 171. Estamos en pleno otoño y el calor parece un calor de verano. La verdad, sí. Y ya llegó la chica del staff. Sí, ¡eh! Llegó, vamos a ver qué vamos a comer unos, el día de hoy. Unos taquitos de chicharrón peludo, ya se vi ahí. ¡Ay, no! Nosotros taquito comimos... de rellena, creo. Ócala. Nosotros, con todo el respeto a los que les gusta comer eso. La rellena. Nosotros comimos el día de hoy un poquito de pasta. Hacía mucho que no comíamos pasta. Y hoy preparamos una pasta que tenía cebolla, jitomate, espárragos y espinacas. Oh, muy rico. Con una rebanada de panecito de centeno. De centeno. Y agüita de avena. Oh, bueno. Dios. Bueno, comida de campeones. Sí, la verdad, sí. Hoy comimos muy, muy sabroso. Valió la pena el carrereo de toda la mañana. Pero bueno, vamos a mandar saludos, maestro, a Lalo y a César del Casino Life. Sí, pronto vamos a estar ahí con un evento el día 7 para que se apunten. Ya vamos un buen de personas. Yo creo que casi le llegamos al 100 y nos queda más de una semana. Esperemos que dos semanitas. Es que no se desapunten, que puede ser borrego, como decían en la lotería. No entiendo, pero ok, está bien. Nunca jugar la lotería en las ferias, ¿verdad? Ah, no, nomás en mi casa. Uh-huh. Pero bueno, sí estamos ya preparando, la verdad es que va a ser un evento muy padre. Lo vamos a mencionar ese día ahí en el casino, pero lo decimos desde hoy. Vamos a festejar y celebrar, porque ya quedamos que no es lo mismo, nuestro aniversario de la Academia número 17. Entonces, eso es un evento muy, muy importante para nosotros y cuando lo platicamos, pues dijimos que lo queríamos festejar en familia y se logra. Sí. Vamos a estar el Casino Life, que ellos nos han dicho que es como nuestra casa. Yo por eso llevé algo, lo que se me antoja, por si alguien no lo había notado. Va a tocar Tropical Yeah, que para nosotros son como parte de nuestra familia. De esa familia que luego escoge uno de sentimiento y no de sangre, ¿no? Uh-huh. Y pues aparte todos los amigos y alumnos que han pasado por estos años y todos ahí. Los que se quieran anotar, puertas abiertas como siempre. Nos faltan por confirmar muchos y aparte es un evento que está abierto al público en general. Ajá. Entonces, pues va a estar muy padre. Aquí ya estamos convenciendo a los chicos de la rueda que vayan a tirarse un bailón allá con los pasos prohibidos. Pero se fresean, pero bueno. Andan de fresas. Pero bueno, mandémosle saludos a Fer, mandémosle saludos a Pedro. Y a Pedrito que está aquí, que se fresea. Y saludos a Charlie, que esperemos que llegue en un rato ya para poder convencerlo. Vale. ¿Sale? Maestro, pues, ¿qué hicimos el fin de semana? ¿Cómo nos la pasamos? Pues bueno, tuvimos en la filmación del video, no recuerdo el nombre, fíjate, hace eso, de la canción... Por todo el barrio, una es canción la chica muy padre. Del staff. Una versión con unos chicos de Street Channel, que una colaboración junto con Tropical Gia. Entonces se me hizo muy padre porque fue un video donde ellos hacen toda la producción, o sea, no tienen un equipo ni una casa productora ni todo ese rollo. Farid. Todo lo hacen ellos, incluso ahí andaban con un dron y toda la onda. Ah, yo quiero saber si salí y en las tomas del y la creatividad es totalmente de ellos y los recursos de ellos y los que participan en el video, pues es gente del barrio, ¿no? Fíjate que de Miravalle. Yo quiero mencionar esa parte. A mí me encantó porque días antes o una semana antes, no sé, ellos estuvieron lanzando un post que decía que invitaban a que toda la gente que quisiera unirse a la grabación de ese video, pues ahí los esperaban, ¿no? O nos esperaban. Entonces, estuvo muy padre porque nosotros llegamos así muy puntuales a la cita y ya había mucha gente como que estaban desde temprano. Sí. Después estuve viendo yo algunas historias de estos chicos de Street Channel y sí, o sea, todavía había mucho sol cuando la gente ya estaba ahí sentada esperando a que ellos acomodaran y los carros que estaban ahí. La verdad es que a mí eso me encanta que la gente responda. Le van agarrando pura B12. Pura sí. Vitamina B12. De repente te das cuenta que, claro, hay gente que llegó y se sentó y no supo ni qué estaba pasando, pero dijo, aquí me espero, ¿no? Queda ahí gratis. Esa parte. Pero ya al momento de que recibían la parte del grupo de lo que tenían que hacer, pues muy padre, porque la gente levantaba su mano, gritaba, bailaba. La verdad es que estuvo muy bonito. Sí, con unas especificaciones bien claras, hazte para allá. Ven. ¿Qué? A mí me quedaba muy claro. Ok, vamos a escuchar música, maestro. El día de hoy le traje un grupo que se llama Cumbia a YouTube. Quiero escuchar, se escucha como grosería, pero bueno. Ellos son un grupo de puros hombres que nació en el año 2011 tras la idea de varios amigos de formar un grupo de música bailable para participar en las actividades de la universidad de la carrera de música que en ese entonces todos cursaban. A lo largo del tiempo el proyecto empezó a tener éxito y poco a poco fue tomando fuerza y nombre en los distintos escenarios de la región y sus alrededores, llegando a lo que actualmente conocemos como Cumbia e tu Madre. Como ve, ellos son chilenos de Puerto Montt, de la región de Los Lagos. Perfecto. ¿Cómo ves? Y la verdad es que... Yo no los conozco. No, pero te va a gustar. Te traje así como un poquito de todo, como un poquito... bueno, realmente todo es muy bailable. Algunos son muy lentas. Uh-huh. Hay un poquito de merengue. Hay mucha cumbia, obviamente. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención de ellos... es que lucen también como todos unos profesionales. Al momento de que están ellos grabando sus videos, tú los ves que tocan instrumentos y tú y yo siempre hemos platicado que eso es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? No un espectáculo arriba del escenario hablando de bailarines y estas cosas, no. O sea, a mí muéstrame el talento que tienes, no me importa cómo estás vestido, lo que haces, ¿no? Entonces, pues ya veremos, a ver qué te parece. Vamos a escuchar la primera, que se llama precisamente Cumbia e tu Madre. Así se llama. Esa la grabaron en abril del 2020. A ver si te gusta. ¿Sale? Amigo, yo quiero contarte algo que a mí me ha pasado. Amigo, yo quiero contarte algo que a mí me ha pasado. Es que me gusta tu madre cuando baila la cumbia de lao. Es que me gusta tu madre cuando baila la cumbia de lao. Puta, qué linda la cumbia. Puta, qué linda la cumbia. fui a tu fiesta, a la fiesta de tu cumpleaños. Cuando yo fui a tu carrete, al carrete de tu cumpleaños, ahí estaba tu madre bailando la cumbia del agua. Ahí estaba tu madre bailando la cumbia del agua. Puta que linda la cumbia. Puta que linda la cumbia. Puta que linda la cumbia. Puta que linda la cumbia. Que linda la cumbia. Y los niños bailan la cumbia. Chiquillas baila la cumbia. Carabineros de Chile baila la cumbia. Y todos vacilamos la cumbia, chiquillos, las palmas arriba. ¡Oye! Maestro. Ah, muy buen, muy bailable. ¿Verdad que sí? Cumbia tu madre, dice. Sí, te digo que me da mucha risa que así lo repite YouTube y se escucha muy chistoso. Cumbia tu madre, hasta me estaba peleando con ella. Pero bueno, fíjate que dicen pues que han tenido una amplia trayectoria musical ya, son muy conocidos allá en el sur de Chile. Sus integrantes fundadores se conocieron mientras estudiaban, como ya decíamos, la carrera de pedagogía en música. Yo no sabía que existía esa carrera o que se llamaba así. En la Universidad de Los Lagos, en Puerto Montt. Y pues en el camino han tenido quien se ha sumado al proyecto, quien se ha retirado. Entonces, al principio eran 14 integrantes y ahorita me parece que son 9 nada más, algo así. Ahorita te verifico el número. Pero a mí me parecieron muy buenas bandas, fíjate, la verdad es que está dentro de las que se van a volver mis consentidas, sin duda. A mí me llama mucho la atención la carrera, o sea, me sorprende porque está padre que hay una carrera enfocada a enseñar a los niños música. Sí. A formar maestros en música, porque literalmente esa es la carrera. Sí, sí, claro. Ajá. Sí, y a mí, yo lo que me parece genial, pues que empezaron jugando para cubrir cierta situación en la escuela y resulta que después se convierten ya en mejores amigos, en músicos más profesionales y muy dedicados a un proyecto, ¿no? Entonces, eso a mí me encantó. Yo imagino que en ese entonces eran como el grupo que tocaba en todas las fiestas de la escuela, supongo yo, ¿no? Los festivales y todo esto. Y mira. Yo recuerdo que cuando yo estuve en la secundaria, para trabajadores teníamos la materia de música, pero parece que ahora eso ya no existe en las currículas de las escuelas. Y era padre porque sí nos enseñaban el solfeo y todo ese rollo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ahí está, todavía no se me olvida. Y te daban ahora sí que las bases para que educaras el oído para la música. Y ahora siento, creo que ya no hay, ¿no? No sé, a lo mejor estoy especulando. No sé si habrá regresado, la verdad, no sé. Pero ándale. Sí, antes era apreciación del arte y ahora ha cambiado. Sí, ay, no. Qué feo, chica del staff. Eso está feo. Oye, ¿alguna vez se preguntó al público que por qué no tienes micrófono? Porque está comiendo. Porque está comiendo. Ay, no. Y uno aquí en ayunas. No es cierto, hoy sí comimos. Qué emocionante. Oye, pues la siguiente canción es precisamente con la que yo los conocí. La cumbia se llama Cumbia Chorera. Ellos la grabaron. ¿Conoces algún chorero o qué? Uy, dice la chica de controles, yo les platicara. Esta canción la grabaron en el diciembre del 2017. Mm. Y yo le quiero mandar saludos a Ichiro porque esta canción en especial a él le gusta bailarla. Es como muy su estilo de bailar. Así que seguramente no está estudiando, debe estar dentro de su salón de clases, pero ya escuchará el podcast y va a recibir sus saludos. Está durmiendo en el salón. De hecho, sí. Y nos vemos en clase, por cierto. Sí. Vamos a escuchar. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. ¿Qué tal, maestro? Muy bien. Oye, quiero corregir, ya me dijo aquí la chica del staff que yo dije que Ichiro estaba dentro del salón y que seguramente no estaba estudiando. No, sí ha de estar estudiando, mas no está escuchando. Perdón. A lo mejor está dormido. No sé, pero yo quiero confiar en que esté estudiando. Ese con este calorcito. Ay, sí, la verdad es horrible. Oye, pues nos dimos a la tarea ahorita en lo que estaba en la canción, buscar si choro quiere decir lo mismo aquí en Chile. Y dice aquí que choro quiere decir envalentonado, que también puede ser algo que tiene gracia. Entonces, yo quiero creer que es como una cumbia chistosa. Chistosa. Algo así, ¿no? Graciosa. Puede ser envalentonada. Por cierto, en la grabación del video sí hubo comida, hubo hot dog gratis. Ah, sí, muy envalentonado. Muy envalentonado. Mike me dijo, va a haber hot dogs con panela. Y de pues, los más buenos, de los gratis. Ajá, y pues puro choro de parte de Mike porque jamás llegaron. No. Los estuvimos esperando, ya hasta recibíamos las servilletas, pero nunca llegaron. Pero bueno, ahí quedó abierta una invitación. Ya dijo Mike que pues ni hablar. Nos tenía que cubrir esos o pagar esos hot dogs que prometió. Mañana podría ser un buen día para eso. Ah, sí. Pero no sé cómo amanezca Mike, si a él le parezca un buen día. Pero lo padre es felicitarlos por todo lo que hacen ellos, ¿no? Todo lo creativo, porque no es fácil. O sea, yo cuando llego y veo el trabajo, yo veo eso, ¿no? Sí, digo, ¿desde qué hora están instalando aquí en pleno rayo del sol? Y luego llevar los carros y poner los reflectores, poner hasta la cinta amarilla, es mucho trabajo. Sí. Y luego volver a desmontar y tener la idea creativa, ¿no? Todavía falta la edición, a ver cómo lo van a editar, pero yo estoy seguro que les va a quedar muy padre. Muy, muy bien. Sí, yo preferí, tomé la decisión que en lugar de estar de público allá gritando y bailando y todo eso, me fui a la parte del frente a ver cómo... Pues como las dos partes, ¿no? ¿Cómo era de diferente estar... detrás de cámaras, literal. Exacto. Sí, porque yo estaba detrás de los que estaban grabando. Fue un poco complicado para mí porque los faros de los carros y los focos, estos que ponen ellos para iluminar... Los chicharroneros. Ay, sí, porque despedían un calor tremendo. Para un celular, pues, no es tan fácil grabar con todas esas cosas en contra. Pero aún así, me gustó muchísimo lo que vi. O sea, Mike, por ejemplo, que es como el que da la cara, muy ya cansado. En los últimos yo vi que ya estaba él cansado de estar brincando y todo. Pero muy entregado a lo que estaba haciendo realmente. Los chicos cambiaron de solamente estar bailando. Bueno, haciendo así como... un poco de baile, después tocar con los instrumentos, también de repente les tocaba brincar un poco, Frijol, que era el que estaba animando a la gente, y todo un montón de gente que estaba alrededor viendo que las cosas funcionaran. Estaban los chicos de Street Channel, tenían que bailar, estaba... Don Chalino. Sí, que no falte la mención para él. Don Chalino. Llegó el Chupón. El señor Chupón, Dios mío, él sí me mató de risa, pero bueno, quedó bastante bien incorporado, como que llegó en el momento preciso en el que tenía que estar ahí, ¿no? Entonces, todo bonito, o sea, de repente a lo mejor podrían haber dicho, no, córtale ahí, no queremos que aparezca. No, todo fluyó muy, muy bien. Reina también se aventó ahí sus pasitos de baile. Y los niños. Exacto, quiero hacer ya esa mención, ya se me olvidó cómo se llama la niña. Le cantamos las mañanitas y hasta el nombre dijimos. Niña una, niña dos. Dani, no sé, pero ya después preguntaré y prometo que no se va a volver a olvidar. Mis respetos para esa niña, baila tan bonito y tan fluida que yo quiero que algún día me dé unas clases de baile porque de verdad se nota el gusto que tiene y la facilidad. Ella nació como con ese don que todos quisiéramos tener cuando queremos aprender a bailar. Así que le mandamos saludos especiales a ella. Y pues ya veremos, así como dices tú, ya veremos el video terminado por el señor Farid. A ver qué maravilla va a ser, ¿no? Sí. ¿Sigamos? Sí, por favor. Sigamos, ya no sé ni qué digo. Ok, vamos a escuchar la tercera del día de hoy. Esta, maestro, usted sabe que a mí me encanta el merengue. Y esta trae un poquito de merengue mezclada con cumbia. Se llama Misteriosa y la grabaron en abril del 2020. Oh, oh, oh, oh. Ah, perdón. Es un silencio sepulcral. No me di cuenta que ya estábamos al aire. Yo quiero mandar ahora saludos, ya que al maestro se le olvidó. Hoy vamos a mandar saludos hasta las Europas, a Gotemburgo, en Suecia. En especial a nuestra corresponsal, la más pequeña y la más hermosa del universo, que hoy recibimos una foto de ella. ¿Dónde dice el maestro que se parece a quién? A Lete. Pero en hermoso. Sí, claro. ¿Sí? Maestro, ese merenguito, ¿qué tal para bailarlo? Sí, está padre para una marchita ahí, hacer chamorrín. Claro. Trabajar y chamorro. Y esa agilidad. A mí el merengue por eso me gusta mucho, porque sí. Desarrolla esa agilidad que todos necesitamos para bailar. Sí. ¿Sí? Pues vamos por una más, maestro. Uh-huh. Y no son cervezas. No son clúster. No. Ay, no. Ya prometí ser abstemia. Bueno, vamos a investigar aquí. Ale ya nos dijo que la clúster la venden en una tienda de aquí de autoservicio. Uh-huh. Que no voy a decir que porque, ¿quién? Porque ellos no necesitan. Porque luego todos van a ir a querer comprar. Sí. Pero esa cerveza que era muy conocida, porque era la única que vendían, que yo recuerdo, en el Batán, en el balneario, que era la cerveza Cluster. Uh-huh. Pero sí existe y la venden en esa tienda. Entonces hay que ir a buscarla y a meterla al congelador. Hay que ir, maestro. Sí. Ok, la siguiente se llama En la que te fuiste. La grabaron en abril del 2017. Uh-huh. Y te va a gustar, yo sé. Adelante. ¡Cumbia! ¡Ale, ale, ale! ¿Cómo llora esa guitarra? Bien, un par de copas y nada más, algo para conversar, después de tanto tiempo sin hablar. Todo iba bien, pero el vino te traicionaba y la lengua se te soltaba, y eso a mí nunca me gustaba. Me reprochas el pasado, eso ahora no tiene sentido. Me reprochas el pasado, la culpa fue del vino. Amor, en la que te fuiste, yo solo quería un momento de amor, y en la que te fuiste, en la que te fuiste, mi amor, en la que te fuiste, yo solo quería un momento de amor, y en la que te fuiste, en la que te fuiste. Copas y nada más, algo para conversar, después de tanto tiempo sin hablar. Todo iba bien, pero el vino te traicionaba y la lengua se te soltaba, y eso a mí nunca me gustaba. Me reprochas el pasado, eso ahora no tiene sentido. Me reprochas el pasado, y la culpa fue del vino. En la que te fuiste, mi amor, fuiste, yo solo quería un momento de amor, y a la que te fuiste, en la que te fuiste, mi amor, en la que te fuiste, yo solo quería un momento de amor, y a la que te fuiste, en la que te fuiste. No, okay. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Ya regresamos. Oigan, pues qué padre es que cuando está uno aquí platicando con los amigos surgen nuevos proyectos. Sí, ahí va, ya de una vez hay que lanzarlo. Sí, está muy padre. Yo también. No sabemos cuántas anfibias nos están escuchando, pero les vamos a lanzar un reto. Que conste que la idea fue de la chica. Bueno, ¿y a los anfibios qué? ¿Los van a reprimir sí, o qué? Sí, no, ellos no. Ay, no. No, bueno, para todos estaría padre. Noche de rucas, ¿no? Exacto, no, el no. Proyecto sí. Ay, no puedo ni hablar. Ay, Dios mío. Todo empezó por una noche de rucas, pero bueno. Perfecto. Entonces, ¿cómo se va a llamar el proyecto, maestro? No, pues, ¿cara o qué? ¿Cara o qué? Pero habíamos dicho, noche de rucas, ¿cara o qué? No. Ya nos pondremos de acuerdo, pero la idea es ir y cantar sin pena. Bueno, con pena quizás sí, bastante mucha, ¿no? Pero... puede cantar en el baño y se escucha. O arriba para que nadie nos vea y luego ya bajamos, ¿no? ¿Quién cantó? ¿Quién cantó? Pero es muy padre, digo yo, porque considero cantar feo, pero me gusta mucho. Y en una de esas, ¿qué tal si canto bonito? Es que será un complemento a la actividad de la natación, el baile y el canto. Vamos podemos a hacer esas, bueno, el espacio lo tenemos. Sí. Ya nomás sería que nos organicemos y pues a cantar. De hecho, está prometido con los alumnos de la clase de jueves que tenemos que hacer, quizá la próxima semana, una especie como de... ay, no sé cómo llamarle, pero es que se tienen que aprender una canción y entonces al momento de estarla bailando, todos tenemos que estarla cantando. Uh-huh. Y cantando fuerte, no uh-huh. cantando para mí como uh-huh. siempre, ¿no? No, cantando fuerte y que cuando llegas con tu pareja, igual le tienes que cantar. No sabes qué parte de la estrofa te va a tocar cantarle. ¿Qué tal si te toca decirle te amo? ¡Ave María! Y le tienes que decir y tienes que aguantar, ¿no? O sea, no pasa nada. No se ría, chica del staff. Pero ya veremos, ¿no? A ver cómo... ¿Cantamos la del chicle se me pegó? Eso va a ser... Sí, no, todos, ninguno somos celosos ni nada de estas cosas, ¿no? Ya veremos a ver qué tal funciona. Pero bueno, una más, maestro. Sale. Dice, me duele aquí adentro. Ups. De repente duele y duele mucho y anda uno llorando. ¿Cómo dijiste tú una vez? ¿Como la muñeca fea? Ajá. ¿O cómo? Escondida en los... por los rincones. Pero lo que queremos aclarar es que se vale llorar, se vale expresar que estás triste. Exacto. Si te da miedo, pues ¿para qué vienes, no? Uh-huh. Aquí hay que hacer las cosas, hay que arriesgarse, es cierto, a veces arriesgarse duele, pero también puedes ganar muchas cosas. Pero a todo hay que plantarle cara, porque pues si te quieres vivir encerrado en tu casa porque te da miedo ahí viendo la tele, pues eso no es vida. Aunque para las mí, series no. De Netflix están bien padres, pero no. No, pero la vida está allá afuera. No hay que ver la vida por medio de... hay que correr el velo de Isis. Para mí ahorita el velo de Isis son los teléfonos y las pantallas. Hay que correr ese velo. Y hay que ver el mundo real. Nos andan distrayendo. Y hay que plantarle cara. Y hay que estar contentos porque pasamos tanto cosas tristes como cosas alegres. Uh-huh. Son experiencias, cosas que cuando te sientas con los amigos las puedes platicar, ¿no? Entonces, siempre hay alguien en la vida que está sufriendo más que tú. Siempre. Entonces, es como voltear poquito y decir, ah, no manches, estoy haciendo un escándalo por nada. ¿No? Pero bueno, las cosas pasan. Vamos a escuchar entonces Me duele aquí adentro. Esta la grabaron en abril del 2020. Otra noche de desvelo, pensando en los recuerdos que me hacen sufrir. No encuentro consuelo, solo un dolor. Thank you.

No, de la mía no, maestro, de la suya. No, digo, porque más o menos se llama el grupo, ¿no? Sí, así se llama. ¿Me gusta el nombre? Sí, a mí también. La verdad es que sí me gustó. Digo, es que de repente no significan lo mismo las palabras, lo que decíamos hace rato, ¿no? Pero es un nombre como chistoso y muy, muy pegador, ¿no? Sí, es como decir hijos de sushi. Éndele, exactamente. Aunque no nos guste el sushi. Ay, a mí sí. Pero ya no quiero comer tanto arroz. Pero bueno, eso es plática de otro programa. Oye, pues una de las de mis favoritas, bueno, vienen mis dos favoritas. Esta me gusta así como cuando andas conquistando a alguien, como cuando alguien te gusta mucho y sientes que, o no sientes, pasa por tu lado y sientes toda esa vibra así como toda emoción, ¿no? Ah, pues esta tiene algo que ver con eso y se llama Cuando pasa por mi lado. La grabaron en abril del 2020 y te va a gustar. Vamos a cuando paso por mi lado yo me vuelvo a enamorar. Dile que me cuenta porque soy medio cortado. Cuando paso por mi lado yo me vuelvo a enamorar. Ale, ale, ale, aló. Cuando paso por mi lado, ale, ale, ale, aló. Cuando paso por mi lado, ale, ale, ale, aló. Cuando paso por mi lado, ale, ale, ale, aló. Cuando paso por mi lado. Ponele Johnny, Johnny. Aquí me pasa. Cuando paso por mi lado yo me vuelvo a enamorar. Dile que me cuenta porque soy medio portado. Cuando paso por mi lado yo me vuelvo a enamorar. Ale, ale, ale, aló. Cuando paso por mi lado, ale, ale, ale, aló. Cuando paso por mi lado, ale, ale, ale, aló. Cuando paso por mi lado, ale, ale, ale, aló. Cuando paso por mi lado. Y pa' toda mi gente linda, este ritmo caribeño, un poco de lluvia y temporal, porque sueño, hey. Ale, ale, ale, aló. Cuando paso por mi lado, ale, ale, ale, aló. Cuando paso por mi lado, ale, ale, ale, aló. Cuando paso por mi lado, ale, ale, ale, aló. Cuando paso por mi lado. ¿Qué tal, maestro? Está muy festivo. Oye, pues estamos recibiendo muchos saludos, muchísimas gracias y comentarios. Gracias a todos los que están conectados escuchando el programa. Y aquí hasta hay dedicatorias con esa canción. No vamos a decir para no comprometer a nadie, pero bueno, todo perfecto. Le vamos a mandar saludos. Bueno, no, primero vamos a escuchar una más de mis favoritas. musicalmente en esta a mí me gustaron, me sorprendieron y quiero tu opinión sobre esta canción. Se llama Mambo Loco, la grabaron en diciembre del 2022. Uh-huh. Hace falta su mambo loco, hace falta su buen carrete. Solo quiero tomar un poco hasta que se me apague la tele. Muchos días encerrado, hace tiempo quiero ponerle. Solo quiero tomar un poco hasta que se me apague la tele. Solo quiero tomar un poco hasta que se me apague la tele. Y vamos bebiendo, y vamos tomando, hasta que no van las velas, se van las velas solo bailando. Y vamos bebiendo chela, y vamos tomando vino, hasta que no van las velas, se van las velas solo bailando. Solo bailando. ¡Eso! ¡Arriba, cabrón! ¡Saltando! Si saben cómo me pongo, entonces ¿pa' qué me invitan? Solo quiero tomar un poco, entonces ¿por qué me esconde la chicha? Si saben cómo me pongo, entonces ¿pa' qué me invitan? Se lo quiero tomar un poco, entonces ¿por qué me esconde la chicha? Se lo quiero tomar un poco, entonces ¿por qué me esconde la chicha? Y vamos bebiendo, y vamos tomando, hasta que no dan las velas, se van las penas solo bailando. Y vamos bebiendo chela, y vamos tomando vino, hasta que no dan las velas, se van las penas solo bailando. Hasta que no dan las velas, se van las penas solo bailando. Se lo toma el seco, ¿no? Se lo toma el seco, ¿o no? Muy bien. ¿Lo sorprendió, no, maestro? Sí. Para mí esta es de las mejores canciones. A mí me impactaron cuando yo la escuché como 3 veces seguidas y me gustó muchísimo. Así es como que ¿para qué me invitan si ya saben cómo soy? Pues, diría yo, ¿verdad? Sí. Oye, vamos a mandar un saludo muy especial a quien yo le digo que es mi asesor musical. Es Layo, de Tropical Yeah, y felicitaciones especiales porque el día de ayer fue su cumpleaños. Entonces, si nos hubiera dicho el domingo, pues lo hubiéramos abrazado desde el domingo, pero pues pero no yo, dice. Pero yo tengo la duda, perdón, si es Layo por Edipo Rey. Ah, yo también quiero que nos diga, porque no sabemos. Así que, Layo, haznos el favor de decirnos por qué te dicen así, cómo te llamas. Pues si es un apodo, tiene que ver con Layo y Yocasta. Fíjate nomás, o y sea, Edipo. Amigos y no sabemos cómo se llama. Uh-huh. ¡Ay, qué pena! Sí. Pero muchísimas gracias, Layo, sí, por estarnos escuchando. Porque has de andar aguantando este calorón tremendo que está haciendo, uh-huh, si andas trabajando en la moto. Y, ¡ay, caramba! Fíjate, mucha gente dice, oye, pero muy a gusto, ¿por qué andan en la moto y les da el airecito? Sí, pero también nos da el también solecito. El sol. Entonces, a veces gana el sol. Ahí te va. Layo, pues nada que ver. Se llama Jorge Andrés. Ah, entonces Layo es un mote, o no sé cómo decir. Alias el Layo, dice Jorge Andrés, alias el Layo. Ah, pues no, Layo era el esposo de Yocasta y eran los papás de Edipo. Ajá. En la tragedia de Edipo Rey. Sí. Uh-huh. Y conocido en el medio del espectáculo, uh-huh, Layo es Layo Batucayo. Uh-huh. Bueno, ya sabemos, todos los días se aprende algo. Uh-huh. Pues muchísimo gusto de coincidir en este mundo, Jorge Andrés, uh-huh, contigo. Y sí, muchas gracias. Me dice que le está gustando mucho el grupo, fíjate que no los conocía. Uh-huh. Musicalmente, ok. En el mundo, bueno, sí, déjalo, Layo. Está bien, te mando un abrazote. Le vamos a mandar también saludos a Alan García, que también nos está escuchando. Ah, el mueble 3. Árbol, maestro. Ah, perdón, el árbol. Árbol 3, que se sienta muy bien en el mueble. Sí, el domingo estaba como de tripié ahí. De hecho, sí. Ay, Alan, lo bueno es que ya hay confianza. Le vamos a mandar saludos también a todos los alumnos de martes, que hoy nos toca clasecita. Estamos bailando cumbia porque ya dijimos, tenemos un evento próximo con los mejores cumbieros de la región y del universo, diría yo, que son Tropical Yeah. Así que ya vamos a escoger, nos van a dejar así como que un poquito opinar, maestro, sobre lo que queremos escuchar ese día. Bailar. Digo, bueno, bailar y escuchar las dos cosas, si no escuchamos cómo bailamos. Entonces, esperemos que todo salga muy, muy bien. Yo pedí como regalo de cumpleaños la complacencia de una canción de la de Elio Valdés. Entonces, esperemos que los chicos se pongan de acuerdo entre que sí o que no y que se escuche muy padre, ¿no? Ok, pues vamos por una más, maestro, porque nos quedan dos canciones. Esta, un poquito más romanticona, se dice Te Voy a Olvidar. La grabaron, no, señorita. Ese es un bolero, eso. La grabaron en febrero del 2021 y sé que te va a gustar. ¡Cúmbialo! Y ya llegó para todo el sur de Chile. ¿Gusto? Muy bien. Muy padre, ¿verdad? Fíjate que está padre de ir investigando agrupaciones interesantes de música bailable en el Cono Sur. Me supongo que va a haber muchísimas más. La verdad es que sí, muchas, muchas. Y ya cuando te adentras y que pasas mucho tiempo en estar escuchando, pues ya sabes que tanto... Bueno, yo las plataformas que uso son YouTube, Amazon y Spotify, son las que luego te... Ya te comienzan a mandar como cosas muy dirigidas. Entonces, te resuelven esa parte de estar buscando. Y dices, este sí me gusta, este no. Hay niveles, lo hemos platicado como en todo, ¿no? Que unos... llenan tu gusto musical y otros, la verdad sí. Es que dices, paso sin ver, ¿no? Pero bueno, el día de hoy creo que cubrí tus expectativas. Sí. Otra más de cumbia chilena. Uh-huh. Vamos a ver qué más nos encontramos por ahí. Tiene que pasar esta fiebre de la cumbia, donde regresemos a la salsa. Y a todo. Porque luego anda uno queriendo bailar salsa y ya se le olvidó. Uh-huh. Saludos, Ichiro. Sí. Ok, maestro, pues nos despedimos de una vez, ¿te parece? Sí, nos escuchamos el próximo martes. Y muchísimas gracias a Citla, que está aquí como todos los programas. Gracias al chico de controles. Gracias al señor Sergio Funk, que vino aquí a dar su opinión. Y a todos los que nos prestaron sus oídos y los que nos escuchan en el formato de podcast. La última del día se llama Cumbia de Angelmo. Y la grabaron, es muy, muy bailable, ya no nos vamos tristes, nos vamos contentos. Y esta la grabaron en noviembre del 2016. ¡Felicidades, Layo! Choro y milcao, y en la costanera me quedé dormido. Ay, qué rica siesta debe de haber comido. Esta es la magia, señores, señor de este puerto lindo. No se vaya a irse sin haber comido el rico curanto de los palafitos y su vinito blanquito rico y el ahí. Choro y milcao, y en la costanera me quedé dormido. Ay, qué rica siesta debe de haber comido. Esta es la magia, señora y señor, no hay otro lugar. Sopa y pilla con pebre y con vista al mar. Y la chiquilla de la cocina lo van a atender. Marisquito fresco, choro y milcao, y en la costanera me quedé dormido. Ay, qué rica siesta debe de haber comido. ¡Casera! Esta es la magia, señores, señor de este puerto lindo. No se vaya a irse sin haber comido el rico curanto de los palafitos y su vinito blanquito rico y heladito. En Angelmo me comió un curanto con vinito blanco, al pecachoro y milcao. We'll be right back.